Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 4 de abril, son los siguientes: efemérides, noticias, curiosidades 3000, la vuelta al mundo en 7 días, entre otros. Les acompañarán al micrófono Adolfo, Miguel, Guillermo. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efemérides, tal día como hoy. En esta sección les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un 4 de abril de años anteriores. 4 de abril. El 4 de abril es el día del año número 94, según nuestro calendario, y quedan 271 días para finalizar el año. Según el Santoral Católico, hoy se celebra el día de San Benito de Palermo y San Isidoro. Acontecimientos. Un 4 de abril, el 4 de abril de 1581, Sir Francis Drake completa su vuelta al mundo, siendo el primer inglés en conseguirlo, 60 años después de Juan Sebastián Elcano. Año 1847. En Barcelona se inaugura el Gran Teatro del Liceo. Destacamos también la creación, un 4 de abril de 1949, en Washington, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también llamado OTAN, tras la firma de 12 países. Año 1969. Se realiza el primer implante de un corazón artificial en la Clínica San Lucas de Houston. El 4 de abril de 1975, en California, Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft. Y por último, en 1997, 21 países del Consejo de Europa suscriben el convenio sobre los derechos humanos y biomedicina, que incluye la prohibición de clonar seres humanos. Nacimientos. En el 1805 nace Hans Christian Andersen, escritor de cuentos. Tal día como hoy, de 1884, nace Isoroku Yamamoto, almirante japonés y artífice del ataque sorpresa a Pearl Harbor. El actor estadounidense Anthony Perkins nace el 4 de abril de 1932. Hoy también celebra su cumpleaños la periodista y presentadora española de televisión Mercedes Milá, que nació en el año 1951. Al igual que Sergio Pazo, actor y humanista español, que nació en el año 1965. Fallecimientos. Muere el 4 de abril de 1284 Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León. En el año 1929 muere Carl Benz, inventor del motor de gasolina para automóviles. Fallece tal día como hoy, de 1931, André Michelin, industrial francés, coinventor del neumático. Y por último, muere en 1968 el clérigo estadounidense, líder de la lucha por los derechos civiles, Martin Luther King. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. ¿Qué? ratito para la ciencia. Una estrella hiperveloz. Una estrella joven está alejándose de la Vía Láctea, tan rápido que ha causado sorpresa entre los astrónomos. Su procedencia era un misterio, ya que por su corta edad ha viajado demasiado lejos como para provenir de nuestra galaxia. La estrella es una de las 10 estrellas hiperveloces encontradas hasta ahora alejándose de la Vía Láctea, pero esta es diferente de las otras 9. Su tipo, velocidad y edad sugerirían que podría haber sido expulsada del centro de nuestra galaxia, donde existe un agujero negro supermasivo. Esta estrella, descubierta en el año 2005, inicialmente parecía tener una composición de elementos similar a la del Sol, sugiriendo que también provenía del centro de nuestra galaxia. El problema era que esto no tenía sentido, porque le hubiera llevado 100 millones de años conseguir llegar a su ubicación actual, y la estrella solo tiene 35 millones de años de edad. Para explicar el enigma, sus descubrimientos propusieron que la estrella era una estrella masiva realmente joven, resultado de la fusión de dos estrellas de baja masa de la Vía Láctea, o que bien se habían originado en otra galaxia, llamada la Gran Nube de Magallanes. El equipo confirmó los resultados de un estudio anterior acerca de la masa, edad y de la velocidad de la estrella. Tiene aproximadamente 9 veces la masa del Sol, unos 35 millones de años de edad, y se aleja velozmente de la Vía Láctea y de la Gran Nube de Magallanes hacia el espacio intergaláctico a 2,6 millones de kilómetros por hora. En el nuevo estudio, la abundancia relativa de elementos es un rasgo que permite deducir dónde se originó una estrella. Como las huellas dactilares en la escena de un crimen, la evidencia obtenida por el equipo de investigación apunta a un origen, la Gran Nube de Magallanes. Basándose en la velocidad de rotación de la estrella, medida por sus descubridores y confirmada por el equipo del nuevo estudio, los astrónomos creen que originalmente formaba parte de un sistema binario. La pareja pudo haber pasado cerca de un agujero negro 1000 veces la masa del Sol, cuando una de las estrellas se precipitó al agujero negro. La otra fue catapultada con extrema violencia, iniciando su éxodo hacia el espacio intergaláctico. Esta es la primera pista basada en una observación de un agujero negro masivo que existe en alguna parte de la Gran Nube de Magallanes. Elaborado por Miguel Moral Sola, de tercero B de la ESO. Comenzamos con una canción de nuestro artista de hoy, Aretha Franklin, titulada Respect. Just a little bit. canción. Hoy dedicaremos nuestra sección a una de las cantantes más importantes del siglo XX, Aretha Franklin. Aretha Franklin es una cantante de soul, rhythm blues y gospel. Nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis. Apodada como la dama o reina del soul, es para algunos una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A mediados de los 60 se consolidó como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. Ha influido a decenas de artistas, como Whitney Houston, Mariah Carey, Joan Hilton, Natalie Cole, Christina Aguilera, entre otras. Aretha Franklin empezó a cantar en la iglesia, ya que su padre era párroco y llamaba tanto la atención por su voz e interpretación que se convirtió en un fenómeno del gospel. Su primer disco lo grabó con la discografía Checker a los 14 años. Así empezaba una carrera que tomó forma cuando se mudó a Nueva York y firmó contrato con la discografía Columbia en 1960. Sin embargo, el sello no sabía la calidad y el talento que había adquirido. De hecho, pensaron en convertirla en una cantante pop. Cuando firmó con Atlantic Records e hizo pareja con el productor Jerry Wexler, se convirtió en una excepcional cantante. Se convirtieron en una especie de dúo dinámico, que grababa disco tras disco con éxitos tan fuertes como Respeto, original de Otis Redding, o la versión más libre de Natural Woman, primero grabada por Carole King. Respeto fue un paso en el arranque de los movimientos feministas y una muestra de orgullo racial. Vinieron después canciones como Chain of Falls y Think. Aretha ayudó a forjar el soul en una época con pasión, frescura y visión. Los años 60 fue la época más fuerte de su reinado, y a inicios de los 70 su capacidad de sintonizar con la gente pareció desaparecer. Fue entonces cuando firmó con el sello Arista. Este cambio solo le permitió un momento de gloria que fue con Wood Zombie Who. Un día, un disco pop soul que incluyó el famoso sencillo Freeway of Love. En años posteriores cambiaría y probaría nuevos estilos como el gospel o el rhythm and blues. En toda su carrera, que aún no ha terminado, ha recibido 19 Grammys, premios recibidos por distintos presidentes de Estados Unidos y muchos otros premios. Elaborado por Miguel Moral Sola, de Tercero B de la ESO. Para la poesía. Hoy en esta sesión hablaremos de Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Los Bécquer, nobles flamencos, llegaron a Sevilla a finales del siglo XVI para comerciar y pronto alcanzaron una próspera situación entre las familias sevillanas más altas, con capilla propia en la catedral hispalense. La infancia del poeta fue dichosa hasta los 5 años, en que murió su padre. Después, a los 11, moriría su madre, mientras estudiaba la carrera de náutica en el Colegio de San Telmo, en Sevilla. Sin embargo, su vocación se frustró. Cuando el colegio cerró sus puertas, fue a vivir entonces con su madrina, y bajo su cuidado estudió pintura y latín. En 1854 se marchó a Madrid junto a su hermano. Allí colaboró con varias publicaciones periodísticas, fundando con unos amigos la revista España Artística. Sin embargo, su estancia no fue grata. Los graves problemas económicos y de salud comenzaron a debilitarlo. Se casó en 1861 y tuvo 3 hijos. Fue redactor del diario El Contemporáneo. Censor de novelas, pero nunca participó en la vida pública o política. La fama no la acompañó durante toda su vida. Su obra es muy reducida, sencilla, cálida, sentimental y depurada. la componen sus célebres rimas, conjunto de 94 poemas breves, 25 leyendas y sus 9 cartas literarias con el título Desde mi celda. Y a continuación les ofrecemos 2 de sus poemas más conocidos. ¿Cómo vive esa rosa que has prendido junto a tu corazón? Sobre un volcán, hasta encontrarla ahora, nunca he visto una flor. ¡Qué hermoso es ver el día coronado de fuego al levantarse! Y a su beso de lumbre, brillar las olas y encenderse el aire. ¡Qué hermoso es cuando en copos de la blanca y silenciosa nieve cae! De las inquietas llamas, ver las rojizas lenguas agitarse. Besa la aura que gime blandamente, las leves ondas que jugando rija. El sol besa la nube en occidente, y de púrpura y oro la matiza. La llama alrededor del tronco ardiente, por besar a otra llama se desliza. Y hasta el sauce, inclinándose a su peso, al río que le besa, vuelve un beso. Elaborado por Noema González Díaz, de primero desde la ESO. Seguimos con otra canción de nuestro artista de hoy, titulada Player. La Vuelta al Mundo en 7 días. A continuación les ofreceremos los acontecimientos más importantes ocurridos durante los últimos 7 días. Dos nuevos concejales en el Ayuntamiento de Valsequillo. El pasado día 31, en pleno ordinario del Ayuntamiento de Valsequillo, tomaron posesión dos nuevos concejales del grupo Asaba Nueva Canaria. Perdón, ASBA Nueva Canaria. Llamados Naira Hernández y Isa Ata, relevaron el cargo a Mónica Hernández y Romina Ortega, que dejan sus puestos por circunstancias laborales y personales. En un acto emotivo apoyado por muchos vecinos, los nuevos concejales se dirigieron a los asistentes asumiendo la responsabilidad que conlleva el cargo. ETA advierte al PSOE de que no se va a quedar de brazos cruzados. La organización terrorista ETA ha advertido a los militantes del PSOE de que no se va a quedar de brazos cruzados mientras ve cómo tortura, se detiene, se condena de por vida o se ilegalizan partidos con total impunidad. En un comunicado enviado al diario Gara, ETA advierte que solo el reconocimiento del derecho de autodeterminación abrirá la oportunidad para que se puedan materializar todos los proyectos políticos. En su comunicado, ETA afirma que los pactos políticos que buscan perpetuar la opresión y negación de Euskal Herria no harán sino perjudicar a Euskal Herria y en consecuencia traerán el alargamiento del conflicto. El Congreso fija para el 8 de abril la investidura del presidente. El próximo martes 8 de abril es la fecha fijada para el inicio de la sesión de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. La sesión comenzará a las 12 horas con la intervención del candidato a la investidura y que se prolongará hasta la jornada siguiente. Una vez conocida la fecha de inicio de la sesión de investidura, el día 9 Zapatero será investido presidente. Al día siguiente prometería su cargo ante el rey y haría pública la composición de su gobierno, cuyos ministros prometerían también su cargo en el Palacio de la Zarzuela el viernes 11 de abril. Mugabe negocia con la oposición su salida del gobierno de Zimbabue. Varios medios de comunicación internacionales han informado de que el presidente de Zimbabue estaría a punto de dimitir y que su partido está negociando con el principal partido de la oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático, la salida del mandatario, en el poder desde 1980. De acuerdo con la cadena británica BBC, representantes de Mugabe, responsables militares del país y de la oposición, han mantenido reuniones encabezadas por el presidente de Sudáfrica. Según las fuentes consultadas por la BBC, Mugabe pronunciará un discurso a la nación. Recordatorios sonoros para los enfermos de Alzheimer. Un sencillo aparato ideado para los enfermos del Alzheimer. Pueden escuchar mensajes de voz que les recuerdan las tareas que deben ejecutar. Se ha puesto a la venta en Francia. El objetivo de esta agenda grabadora, denominada MEN X y vendida a 130 euros, es paliar los problemas de memoria de los pacientes aquejados de Alzheimer y que estos puedan mantener la mayor autonomía posible. La grabadora es del tamaño de un mando a distancia de televisión. Permite que los familiares de los enfermos asignen una hora de alarma a mensajes que ellos mismos han grabado previamente. Cuando suena la alarma, el usuario solo tendrá que apretar un botón para detenerla y automáticamente escuchará el mensaje. Según los creadores del aparato, que se puede encargar por internet, este va dirigido a los pacientes de la fase inicial de la enfermedad. Crían con biberón a un canguro tras ser rechazado por su madre. El equipo de cuidadores y veterinarios de un parque de la naturaleza en Navarra están criando a biberón un canguro de 8 meses, que nació en el parque y fue rechazado por su madre al tener otra guía en el marsupio. El pequeño canguro dejó de tomar la leche materna al abandonar el marsupio hace un mes, y la madre no le dejó alimentarse al albergar en poco tiempo otra cría que no puede salir de la bolsa materna al encontrarse todavía en fase de desarrollo. Debido a la debilidad de la cría, los veterinarios del parque han acondicionado un bolso de calle que reproduce el marsupio de la madre y alimenta al animal con biberón de leche, aunque esperan que pronto pase a tomar una dieta sólida. Elaborado por el taller de radio de IES Valsequillo. Ahora vamos a romper el hielo en el programa de hoy con un coloquio sobre la música, esa que escuchamos todos los días, ya sea en las radios como en internet, y estas son las cuestiones que les voy a preguntar. Me veo obligado a preguntarles que qué tipo de música les gusta. A mí me gusta el rap. ¿Y no tienes nada que decir acerca del rap? Es una música catchy y hace un montón de rimas. Vale. A mí me gusta mucho la música gospel y sobre todo el cantante Frank Sinatra, y también muchas bandas sonoras de películas que cuando las veo pues la música me engancha y me gusta escuchar muchas bandas sonoras de películas. A mí me gusta la celta sobre todo y la pop, algo de reggaetón y de rap también escucho, pero yo tengo que decir que a mí no me gustan los géneros de música, a mí me gustan las canciones, que puede haber una canción del mismo género que odie prematuramente y otra que me encante. Así que yo soy muy selectivo. Bueno, yo por decir qué música me gusta, pues no podría nombrarlas todas porque son demasiadas. Pero yo soy como un mando universal que recibe y envía pues todas las canciones, excepto el reggaetón, que no es compatible conmigo. Bueno, la siguiente pregunta que les voy a plantear es por qué les gusta esta música y si es por su ritmo o tal vez por su autor. Hombre, yo creo que por un poquito de todo, porque una canción normalmente la elegimos porque nos gusta o porque el ritmo o el cantante también nos gusta. También hay otras personas que lo eligen porque es la moda, lo que se lleva. Por ejemplo, mucha gente que yo conozco dice que le gusta el reggaetón porque todo el mundo lo escucha y tal, pero en realidad lo odia, y todo eso, por ejemplo, para ser popular. A mí, yo elijo las canciones que voy a escuchar el día. O sea, yo me voy al reproductor y elijo las canciones que quiera dependiendo de mi estado de ánimo. Si estoy triste, me pongo canciones tristes. Si estoy alegre, pues me pondré canciones alegres, ¿no? Bueno, pues si tuvieran que hacer un largo viaje, por ejemplo, a Plutón o a uno de estos planetas muy lejanos, ¿qué música grabarían en un disco o en un pendrive, lo que más deseen, para llevar en su transbordador espacial? Una lista de canciones, por ejemplo, 10 canciones. A ver, yo te digo 3 porque no tenemos tiempo para 10. A ver, yo me pondría alguna de Harry Potter, de John Williams. Algo alegre de pop. Por ejemplo, algo alegre de pop. Y, no sé, algo triste también, para si estoy triste. Depende del estado de ánimo. Prefiero criogenizarme que escuchar música durante aproximadamente, no sé, a Saturno, con los medios que tenemos ahora, tardaríamos unos 200 años en llegar. Así que... Bueno, no exageremos. Yo quiero decir, bueno, una canción, toda la música clásica. Otra canción, toda la música pop. Y hay canciones que se comprimen y es todo uno. Bueno. Que no aprovechas el Audacity. Yes. Una música con toda la discografía de los Beatles. Una canción. Bueno, ¿podrían recomendar a los oyentes de este programa alguna canción en concreto o ven cómo? Porta. A mí me gusta Porta porque su rima de cómo habla súper rápido y cómo es capaz de hacerlo eso. Pero el contenido de la música es adecuado para oyentes de mayores de 10 años. Hombre, a todo el mundo, casi todo, a gente de hasta más menos edad, le gusta Porta, porque bueno, algo... yo he tenido la oportunidad y desgracia de oír una y pues No me ha gustado, o sea, me ha gustado su ritmo, pero no me ha gustado su letra porque insulta, bueno, es el... No es políticamente correcto. Vale. ¿Y tú, Adolfo? Yo les recomendaría que escucharan 20 de enero de La Oreja de Van Gogh. Yo más bien, no sería una canción, sino más bien una melodía. La de La vida es bella, que desde que vi la canción está muy bien y se la recomiendo a todo el mundo. Y una que les hará pensar y profundizar en su corazón es Imagine de John Lennon, que me parece muy interesante y muy, muy bonita. Y les quería preguntar que si hay gente que es posible que no le guste la música, o sea, que no la escuchen porque no le gusta. Yo creo que es algo difícil, ¿no? Pues tú, a ti no te puede no gustar un programa de televisión, por ejemplo, porque tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que verlo. O no te puede gustar leer porque tienes que hacerlo. Pero escuchar música no implica ninguna acción. No te puede no gustar. O sea, si no te gusta la música es que no has encontrado, no has buscado la música. No requiere un gran esfuerzo. Bueno, y una gran pregunta que me gustaría plantearle. ¿Cuál creen que fue la mejor época que vivió la historia de la música? No sé, yo solo he vivido final del siglo XX y principio del XXI y no he leído sobre eso. Pero al parecer es lo de los años 60. Bueno, digo, sin yo de siglo no tengo ni idea. Pero la época de la música clásica, yo creo que es la más importante porque es la base de la música actual y por siguiente la del futuro. Porque sin música clásica hubieran evolucionado otros estilos, pero no tan buenos. Bueno, no lo conoceríamos. Como dice Guillermo, en la época clásica se sentaron todas las bases de la música, como son las reglas que hoy rigen lo que son las partituras, las melodías y distintas canciones. Toda la música que escuchamos ahora está basada en la música clásica. Pues todo viene de ahí. Bueno, sí. Ahora, Guillermo, si me permites, porque Guillermo es el moderador de hoy. Sí, te permito. Melian, ¿tienes la música del Chiqui Chiqui? Vale, pues le voy a pedir que nos la ponga para que ahora hablemos sobre eso, sobre Eurovisión. Pónala, por favor. Lo bailan en la escuela, lo bailan un mulata con la braga en la mano. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, en piquiná. Dos, en cruzadito. Tres, en marcallazo. Cuatro, en robocó. Dale chiqui chiqui, dale chiqui. Creo que ya es suficiente. Ahora... Bueno, yo quería afirmar que esta no es la versión actual que se va a presentar a Eurovisión, aunque representando a España es una canción y debo admitir que nos representa. Para mí es un poco mala. Es un poco mala en la versión original y en la versión actual. ¿Un poco solo? Bueno, comparada con otros países, no me acuerdo cuál, Dinamarca creo que era. Era... una de un pavo, una marioneta, y si quieren verla, pues vayan a YouTube y pongan en la búsqueda Irlanda, o sea, es la canción que representa Irlanda, y pongan el pavo o Eurovisión Irlanda 2008. Pues yo arriesgo de parecer un poco raro. Debo decir que en el fondo me gusta, en el fondo, pero en el fondo, bueno, un pozo debajo de una piedra. En el fondo del fondo, de ahí, sí. ahí adentro. A mí también me gusta, pero no me creo que esa canción vaya a representar España. Van a pensar que somos unos maleducados. Hombre, eso sí tienes un parte de razón. Ya veremos el programa después de Eurovisión, cómo ganemos. Ya se nos remandarán el cuello, o como se quiera decir. El colmo sería que con una canción tan mala ganásemos. Bueno, y si nadie tiene más que afirmar, o sea, y que exponer, damos por finalizado el coloquio de este día de hoy. ¡Cumpleaños! felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas de Liepel Sequillo que han cumplido cumpleaños en esta semana. A Jennifer González Rodríguez, de segundo B, que cumplió 14 años el pasado día 31. ¡Feliz cumpleaños! A Adán Suárez Suárez, de cuarto C, que cumplió 18 años el día 2 de abril. ¡Feliz cumpleaños! A Eliana Rodríguez Martel, de segundo A de bachillerato, que cumplió 18 años el día 2. ¡Feliz cumpleaños! A Berta Ortega Monzón, de primero A de bachillerato, que cumplió 17 años ayer. ¡Feliz cumpleaños! A Rode Llobregat Hernández, de segundo B de bachillerato, que mañana cumplirá 18. ¡Feliz cumpleaños! A Kevin González Ramírez, de primero A, que cumplirá mañana 13 años. ¡Feliz cumpleaños! A Guasimara Bolaños Monzón, de tercero A, que cumplirá 16 años el domingo día 6. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos y quiero felicitar de forma muy especial a nuestro compañero y mi mejor amigo del taller de radio, Miguel Moral Sola, de tercero B, que cumplirá 15 años mañana 5. ¡Muchas felicidades, querido compañero! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos podido nombrar, ¡felicidades! Curiosidades 3000. Bienvenidos a otro día más a Curiosidades 3000, donde algunos se sorprenden y otros se extrañan, pero eso sí, con la certeza absoluta de que están ustedes escuchando la verdad. Las arañas hembras, conocidas como viudas negras, se comen a los machos después del apareamiento. Cuando una pulga salta, su índice de aceleración es 20 veces superior al del lanzamiento del transbordador espacial, UOS. Si el Sol midiese tan solo una pulgada de diámetro, 2,54 centímetros, la estrella más cercana se encontraría a 716 kilómetros de distancia. La ciruela Kakadu australiana contiene 100 veces más vitamina C que una naranja. Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación del líquido y el gas en sus estómagos. En la cima del Monte Everest, a 8.848 metros de altura, la densidad del aire es solo una tercera parte de la que se registra a nivel del mar. Una millonésima de millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima parte de un segundo después del Big Bang, el universo tenía el tamaño de un guisante. El árbol más grande de todos los tiempos era un eucalipto australiano. En 1872 registró una altura de 132 metros. Los humanos tienen 46 cromosomas, los guisantes 14 y el cangrejo 200. En el cuerpo humano hay 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos. La llamada de baja frecuencia de la ballena jorobada es el sonido más fuerte producido por un ser vivo. La llamada de la ballena jorobada produce un sonido más alto que el del Concorde y puede escucharse a 926 kilómetros de distancia. Una cuarta parte de las especies vegetales del planeta están en peligro de extinción en el año 2010. Las heridas plagadas de gusanos cicatrizan más rápidamente y sin que ésta se extienda, ni engangrene, ni se produzcan otras infecciones. Elaborado por Guillermo Adoreste Santana, de tercero B de la ESO. Y ahora otra canción titulada Killing the Softly with His Song. In my bed with his fingers, singing my life with his his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Ecos medioambientales. En este capítulo repasaremos el poblamiento del archipiélago, así como las actividades humanas que más han influido en la transformación del medio ambiente canario a lo largo del tiempo. Aunque este análisis abarca desde la época aborigen hasta la actual, es tras la conquista española cuando comienza realmente la degradación de nuestro entorno natural, intensificándose en el último cuarto del siglo XX. Época aborigen. Los aborígenes canarios reciben nombres diferentes en cada una de las islas. Bimbaches en el Hierro, Ero. Benauritas en La Palma, Benaurae. Gomeros en La Gomera, Gomera. Guanches en Tenerife, Achinench. Canarios en Gran Canaria, Canarias. Y majoreros en Lanzarote y Fuerteventura, Tidrogat y Majot. Llegaron a las islas hace unos 2.500 años aproximadamente. La exactitud de la historia de Canarias se ve afectada por el continuo expolio y saqueo de los yacimientos, así como por el coleccionismo. Originarios de África, eran tribus bereberes, habitantes de las montañas del Atlas, situadas en Marruecos y en Argelia. aunque ciertos tipos de cerámicas tienen su origen en la zona del Sáhara y Mauritania. Su llegada a las islas y los medios que para ello utilizaron son una incógnita. No hay restos arqueológicos de naves. Es más, parece ser que los contactos entre islas eran nulos. Los motivos de migración de estos pueblos bereberes desde el norte de África se debieron al avance del desierto del Sáhara, conllevando una fuerte concentración de población en los lugares más fértiles, además de las movilizaciones ocasionadas por las invasiones romanas. Vivían en pleno neolítico, habitaban fundamentalmente en cuevas, aunque en algunos casos construían chozas, pulían la piedra y elaboraban piedras de molino, esferoides arrojadizos, cuchillos de obsidiana, construían vasijas y cuencos de barro y elaboraban punzones, espátulas y agujas de hueso, así como armas y bastones de madera. Su conocimiento de la navegación existía, aunque muy rudimentario. Mantenían una economía de subsistencia basada en la ganadería, agricultura, recolección de frutos, caza y pesca. Estas son sus principales actividades de subsistencia y aprovechamiento. Ganadería, principalmente caprina. De las cabras aprovechaban los cuernos para hacer herramientas, anzuelos para pescar, etc. El cuerpo para confeccionar los tamarcos, vestimenta aborigen, mochilas, zurrones, zapatos. La leche, que junto al gofio constituían su principal alimento, obtenían de ella el queso, la manteca, usada para momificar y con fines terapéuticos, reuma, gripe, etc. Agricultura. Se usaban en menor medida, cultivándose, entre otros, habas, cebada, trigo, que tostaban y molían, obteniendo el gofio. Estas explotaciones se ubicaban en las proximidades de los poblados, cercándolos para impedir el acceso del ganado, y normalmente en asentamientos de la zona baja, donde había menor cobertura forestal. La caza. Se piensa que capturaban cuervos, lagartos, insectos, etc. La pesca. En ella utilizaba parte de los anzuelos, leche de cardón y de tabayo para adormecer a los peces, vertiéndola en los charcos costeros, los juncos como redes en Gran Canaria y el paleado en Fuerteventura. También mariscaban lapas, cangrejos, erizo, pulgado y otros moluscos. Recolección de frutos y raíces, sobre todo el del bosque de laurisilva. Comían frutos del madroño, zarza, faya, mocán, del que obtenían miel dulce llamada chacerquén, y raíces de helecho para hacer gofio. De lo anterior podemos deducir que los aborígenes mantenían una relación de dependencia y transformación del medio, pero no de destrucción, ya que eran poblaciones poco numerosas y con un estilo de vida acorde con su entorno. Por ejemplo, se estima que en Gran Canaria, en el momento de la conquista, tenía una población de 40.000 habitantes. Elaborado por Bencomo Goldín González, de primero D de la ESO. Frases de la semana. Esta semana hemos escogido al filósofo griego Sócrates, que es considerado uno de los más grandes de la filosofía universal. También fue mentor de Platón y de Aristóteles. Anda despacio cuando escojas tus amigos, pero cuando los tengas, mantente firme e inconstante. Cásate, si por casualidad das con una buena mujer, serás feliz. Si no, te volverás filósofo, lo que siempre es útil para el hombre. Cada uno de nosotros solo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde. Después de la tormenta viene la lluvia. Dicha a sus discípulos después de que su mujer le tirara un cubo de agua tras una fuerte discusión. El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarle se sabe el valor que tiene. El mayor de todos los misterios es el hombre. El orgullo divide a los hombres, la humanidad los une. En cualquier dirección que recojas el alma, nunca tropezarás con sus límites. Habla para que yo te vea. Las nociones del bien y el mal son innatas en el alma humana. Lo que mejor sienta la juventud es la modestia, el pudor, el amor a la templanza y la justicia. Tales son las virtudes que deben formar su carácter. Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Para desembarcar en la isla de la sabiduría, hay que navegar en un océano de aflicciones. Prefiero sufrir una injusticia que cometerla. Los jóvenes de hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y les faltan el respeto a sus maestros. Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar las causas de la enfermedad. En el caso contrario, abstente de ayudarle. Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Solo sé que no sé nada, y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos, que creen saberlo todo. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efemérides, noticias, curiosidades 3000, la vuelta al mundo en 7 días, entre otros. En el micrófono han estado Bencomo, Adolfo, Miguel, Willy y en el control técnico Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá mañana sábado y pasado mañana domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 11 de abril a las 6 de la tarde. Terminamos por hoy con la canción de Aretha Franklin, Oh Happy Day. Hasta luego. Rejoice, rejoice. Ooh, ooh. For the stone was rolled away. Yes, it was. Oh, yeah. Rejoice. Yeah, it wiped my sins away. Oh, it was a happy day. Yeah.